con la percusión ahí. Es cuando verdaderamente. Che, ¿ya estamos en el aire? Arranca. ¿Lidia? ¿No entró todavía? ¿Está por ahí? ¿Está fumando mucho? Creo que está en la terraza fumándose un tabaco. Bueno, bienvenidos a Saturnalia. Este es un programa con número redondo, es el número 20. Para aquellos oyentes obsesivos, compulsivos de los números que les gusta la redonditud, la enteritud, este ahí es el número 20. Ahí va. Y está acá operando en el estudio Leo Walsh, como siempre. Juan Carlos, al lado mío. Juanca, yo soy Thor. Y bueno, Lidia, creemos que está fumando un pucho en la terraza. Ahora, en un ratito vendrá. Muy poco profesional de su parte, como siempre. Bueno, pero todo bien. No estar en el principio, es el principio del programa. Viste que hemos arrancado a veces sin alguien, sí. Es verdad, es verdad. No es la primera, llegando. Ni será la última vez. Pero bueno, somos los que somos, estamos lo que estamos. Y esto es Saturnalia, ya lo dije. ¿Cómo estás, Juanca? Bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien. Estás como fresco, como oscuro. Como relajado. Hoy es el. Para el que nos escucha fuera del tiempo, obviamente. Hoy es 21 de septiembre, o sea, el día de la primavera. Y más allá de las risas y los gritos de la gente que se escucha de abajo en el estudio de Planeta Cabezón. Está la cuestión de que no es un día para nada primaveral, o sea, es un día bastante oscuro, es un día bastante frío, es un día. Sí, como que se escuchan esas voces, ¿no? Se escuchan, sí. Que van resonando. Pero no tuviste la como ambiencia. Yo cuando entré al Planeta Cabezón, como que lo vi más oscuro, más frío que otras veces. No sé si se rompieron unas lamparitas abajo, pero está como tenebroso y el espacio. Sí, está ciertamente, ¿no? Como mágico, porque algo estaba pasando. Supuestamente hoy iba a ser otro día, pero fue un día más de esos días, ¿viste? Así. Claro, más día que día. Exacto, más día. Bueno, sí, parece como que la luz abajo no está funcionando. Así que, raro. Está fresco, está como además, oscuro. Uh-huh. A mí me dio como un escalofrío cuando entré hoy. Pero bueno. Pero bueno, también uno cuando se puede poner un buen abrigo, se puede ir a la terraza tranquilamente a fumar un cigarrillo. Como está haciendo Lidia, como en este caso. Como conductora que. También salir a andar en bici se puede. Te pones unos. Algo que te proteja las orejas y también se puede volver a calzar. Sí, yo vine en bici, vos viniste en bici. Sí, sí, yo me manejo en bicicleta. ¿Hace sí. mucho que andás en bici, loco? Hace bastante, che, sí. Yo sabés por qué. Desde que era pibe, sí. ¿Sabés por qué vos andás en bici y yo ando en bici? Decime. ¿Sabés por qué? No, porque soy mi hermano. Vos sos mi hermano. Cuando nos cruzamos, vos sos mi hermano. Porque vos vas por la bicicinda de la de otro lado. Porque son mi hermano. Somos hermano de bici. Entonces, bici aquí, bros. Disculpa, no te escuchaba. ¿Qué edad empezaste a andar en bicicleta? Mira, yo arranqué bien. Bien de joven ya, 7 años. De jovencillo. Era pequeño. Tenía unos 7 años, 7 años atrás. Y bueno. Pero un día dejé. La regalo, ya sé que es duro para vos, pero noto que tenés algo para decir en tus ojos. Y... ¿Fue eso de los 12 años? Sí. No sé, pasó algo y me asusté y dejé. No, pero ¿qué pasó? Y bueno, es difícil. ¿Sentiste en tu casa? ¿Sentiste acompañado? Sí, estoy llegando al punto. Creo que pasaba por un. Sí. ¿Sentiste libre? Creo que estaba pasando por un parque. Sí. Y. Era de noche, ¿no? Estaba todo oscuro. Yo volvía con la bici para casa. Ajá. Hacía frío. Y... disculpa, me está dando escalofrío la historia, pero sí, sí. Y volvía para casa y sentí la presencia, algo en el parque. Y bueno, la cuestión es que no pasó nada. Pero una presencia. Sí, estaba lloviendo. Una presencia como... no sé cómo explicarte, pero algo que me apuraba. Estaba como apurado. Quería salir del parque, ¿entendés? No estaba tranquilo. Era una presencia que... me aceleraba. Me aceleraba. Un espíritu. Ponele. No sé. Bueno, la cuestión es que volví a casa y desde los 18, desde los 12 años, no volví a andar en bicicleta. ¿Vos? ¿Cómo es tu historia con la bicicleta? Yo... empecé cuando tenía 5 años. Sí. Iba a la Plaza San Martín, ¿no? Me acuerdo que empezaba con una ruedita, ¿viste? Las rueditas esas de ayuda que se ponen en el costado. Y nada, me pasaba algo muy gracioso que daba la vuelta a al monumento, ¿no? Y cuando llegaba a un lugar siempre me caía. Y había un nenito más chiquito que yo que se me reía, hacía... cada vez que yo me caía. Y bueno, después pasaron los años y no me caí más ahí. Y ese chico no volvió a aparecer. Ese chico murió y nadie sabe bien por qué. Ese chico apareció en una zanja a las 3 de la mañana. Lo encontraron unas personas del barrio y tenía marcas en el cuerpo que nadie podía identificar bien de qué son. No podían saber de qué se trataba esas marcas. Hicieron una autopsia y... ¿lo llevaron a la policía o algo así? Sí, sí, sí, sí, obviamente, pero no, nunca pudieron entender que eran como garras, pero no eran de ningún animal, ¿me entendés? Lo que digo. Sí, se entiende, claro. Era... me da escalofrío. Fuerte, fuerte. Bueno, vamos a dar el número de teléfono de acá de Planeta Cabezón para los que quieran llamar, comunicarse con nosotros. Tal vez tengan historias un poco más alegres, macabras, más primaverales, primaverales que las que estamos tirando nosotros. Se nos está yendo. Lo que pasa es que es un día muy, muy. Es un tenebroso, día fuerte. Es un día tenebroso, sí, ya es de como raro. Yo te iba a decir después de llamarla, si se podía, Graciela. Nuestra astróloga. Me gustaría si después llamar. Bueno, el número de teléfono de acá del programa es 4 2 3 4 4 5 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Son 2,50. Son 2,50. Son 2,50. No moneda nada. Ese es el número de teléfono de Planeta Cabezón. Si quieren llamar, si quieren dejar un mensaje, si quieren comunicarse, también tenemos Skype. Llámenos por Skype. Y mientras la esperamos a Lidia, vamos viendo qué onda. Vamos tratando de reanimar esto con un poco de música alegre para limpiar un poco el aire. Y ahora volvemos después de este corte musical. Thank you. pasar algo. Tiraste todo. Recién fui. Estás medio agitado, te noto agitado. Sí, no, recién bajaste, bajó. Subiste justito. Fui acá a la terraza a buscar la Lidia porque no venía. Digo, ¿cuánto? ¿Qué está fumando el pucho más largo del mundo? Y sí, bueno. La fui a buscar y no estaba. No estaba en la terraza. No solo no estaba, sino que. Queda sí, para. Tuve una sensación muy, muy fea cuando salí. Ah, para mandar los mensajes, yo le mandé uno, así calculo que responderá. Sí, yo no quería. Yo también dije, che, hace cuánto que se fue. ¿Dónde está? Capaz que se fue a comprar cerveza. Sí, debe haber salido a comprar algo. Pero bueno, ya estamos al aire. Estamos en el segundo bloque de Saturnalia en planetacabezón.com. Para los que no saben qué están escuchando, ni por dónde, ni por qué. Y vamos a tratar de levantar el estado anímico del programa con una vieja sección muy querida por la gente, denominada Datos Falsos. Así es, una sección muy conocida que hoy vamos a estar revelando, pero con otra forma, ¿verdad? Va a ser como... Claro. Va a ser el... Datos reales sobre la casa de planeta. Va a ser lo opuesto a datos falsos. ¡Datos verdaderos! ¡Históricos reales! Verdaderos eventos basados en la vida pasada de la anterior. Casa de planeta, Carlson. Casa. Porque por ahí, qué sé yo, la gente no sabe que el estudio de Planeta Cabezón es una casa que se acomodó para hacer un estudio de radio por internet. Pero es una casa que tiene su historia. Fue construida en el siglo XIX, una casa antigua, tiene su historia, pasaron muchas cosas acá. Sí, los primeros cimientos, según los datos, se establecen que... fueron construidos alrededor de la década del 20. Tenemos planos sobre el cimiento, claro, de este inmueble. Antes de eso, antes de que se construyera como casa, estuve investigando en la hemeroteca. Sí. Que era... ¿Qué te dijeron en la hemeroteca? No, tuve que buscar, había como unos diarios viejísimos. Bueno, resulta que encontré una noticia de 1863. Anterior. Sí, sí, que era sobre que acá había un cementerio toda. Que lo tiraron abajo y construyeron esta casa y fue todo un revuelo en la época porque, bueno, no estaba, imagínate cómo estaba. Le construyeron arriba del cementerio. Exactamente, claro. Algo, si decía algo de una maldición, no sé qué, ¿verdad? Eso... superstición, no importa eso. Vamos a los datos históricos reales de esta casa. Eso fue en 1863. Sí. Pero bueno, después... Después yo alcancé a escuchar, hablando el otro día con chicos, también los diarios habían dicho que había una casa que se ubicaba a una altura un tanto siniestra, y casualmente la casa de Planeta tiene en sus números 1313, que es a la altura. Esa nota decía que... habían encontrado a una familia que había sido completamente asesinada. Ajá, claro. Eso hizo que la casa de Planeta sea... Los Gómez Murphy. Exactamente. Los Gómez Murphy. Un poco más barata. Sí, sí, sí. Y así fue como se consiguió el precio del inmueble tan accesiblemente. Claro. También tuvo una época después del asesinato este, que fue alrededor de 1920 y pico, por ahí, cuando estaba recién construida la casa. El tema de los años 70, estuve investigando, que estaba habitada enteramente por gatos. Esta casa, al parecer, la habían abandonado y eran todos gatos, felinos, ¿no? Animales. Y no se podía entrar, dicen el mito, ¿no? De que no se podía entrar porque los gatos te arañaban. Qué malos. Y dicen, algunas personas dicen de haber visto gente muerta en algunas habitaciones, pero que nunca llegaron a confirmarlo porque los gatos no te dejaban entrar. Pasar, claro. Pero bueno, no creo que tenemos... Según uno de los planos, uno de los planos que estuve viendo... Pero yo no sé si será verdad, esto es como muy polémico. Es la conexión que había con la iglesia. Sí, esto es muy polémico, no sé si a mitad de cuadra. No sé si habría que decirlo al aire, es muy polémico. Creo que sí, como accedimos a esta información, los planos de del inmueble, para tener un poco de... Tenemos esta certeza que, bueno, ¿cómo no vamos a filtrar ese dato? Para tener un poco de tacto rectal, vamos a decirlo así. Había un túnel, al parecer, ahora supuestamente está... Lo de los planos. Lo tiraron abajo, pero había un túnel que conectaba la iglesia, que está en esta cuadra, con esta casa. Y al parecer acá traían a los monaguillos y... Se decía que le daban una, claro, ahí. Vamos, con un poco de tacto, vamos a decirlo. Nos enseñaban a hacer una danza cristiana. Estamos muy poco sobre ella, por eso no vamos a dejarlo ahí. Darle hondo, pero el dedo en la llaga. Exactamente, que no se confunda con cosas. Y. No son temas para tomarlos a la chacota, son temas serios. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí. Esos serían todos los datos. Datos históricos reales de... sobre la casa del planeta Cabezana. ¿Creías que no los ibas a conocer? Pero bueno, yo todavía lo siento como muy oscuro todo esto y necesito que hablemos con nuestra... Dale, me parece llamarla. ¿Es una astróloga? Sí, para mí habría que hacerle un par de preguntas al respecto. Porque se vive como una intensidad, un cierto viento, y supuestamente iba a ser un día primaveral. Habría que preguntarle algo sobre los astros. No sé ahí si Leo tiene preparada la comunicación. ¿La tenés con Graciela? ¿Astróloga? Bueno, ya estamos por comunicarnos con nuestra astróloga para que, no sé, nos limpie un poco el... ¿Cómo era? Graciela. Bueno, ya creo que estamos listos para llamarla. ¿Qué está pasando? O sea, a ver, respondió Olivia, fíjate. ¿No? No, parece que no Olivia respondió. Raro, che, Y lo de la luz abajo, muy raro. Y no haya. ¿Hola? Sí, Graciela. ¿Hola? Hola, Graciela. ¿Estamos escuchás? Llamando de Saturnalia. Hola chico, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Graciela? Disculpa, Laura. No, todo bien. Disculpe chico, estoy un poco... ¿cómo se dice? Cagada las patas. ¿Qué pasó? Y tuve una secuencia recién acá en casa, un poco oscura, pero no los quiero molestar con eso, chico. No, de hecho te estábamos llamando para consultarte este tipo de cosas. Graciela, acá tenemos... ¿Qué secuencia? No quiero molestarlo con esto, pero fue algo muy... no sé cómo decirlo. ¿Podés contarnos? Todavía estoy temblando, pero... ¿Qué hiciste? ¿Hiciste una lectura astral sobre... No. ¿Hay algo que nos puedas anticipar? Por eso te llamábamos, ¿no? Hoy es un... Sí, porque hoy también acá estamos como con unas energías un poco raras, Graciela, así que queríamos que nos ayudaras un poco a ver a qué se puede ver esto, cómo nos podés ayudar. Bueno chicos, ustedes saben de que es el solsticio, el equinoccio, el cosito, y está cambiando todo, viste, hace un par de días fue luna llena y está todo como muy... Disculpen las campanas que estoy acá en mi casa, hay una iglesia cerca. Está bien, no pasa nada. Y bueno, está todo muy... acá también, bueno, yo les quiero contar lo que me pasó, pero está todo... Está como caldeada la situación, ¿no? Y Graciela, ¿cómo se puede revertir esto? ¿Hay alguna data que nos puedas tirar, que nos pueda ayudar? Y bueno chicos, esto... La única forma de pararlo es haciendo una ofrenda de sangre. ¿Cómo? ¿De qué se trataría la...? ¿A qué te referís? Cuéntanos. Y bueno, tienen que buscar algún animal. Sí. Algún gato, un perro en la calle, alguna ardilla, algo que puedan conseguir. Una nutria. Una nutria, por supuesto. Ajá. Y le cortan un poquito en la patita y esa sangrecita la untan en la cabecita de un búho. Y eso revierte el proceso de mala onda, de mala energía. Bien. Yo esto a mí me resulta... No entiendo cómo se relaciona esto con la... en la astrología. ¿Dónde estudiaste astrología vos, Graciela? Bueno, yo aprendí por internet. Hago cursos por internet. Bueno, no sé qué creo. Yo no sé cómo decirlo. Hubo luna llena estos últimos días, ¿verdad, Graciela? Sí. ¿Eso sí también está influyendo en lo que está pasando? Eso afecta a todo, porque la luna mueve los líquidos, ¿viste? Y uno por ahí consume mucho yogur y, no sé, el cambio del metabolismo, ¿no? No sé si querían saber algo más, chicos. No, no sé, creo que más o menos... ese era el panorama. Quería preguntarte si estaba todo muy raro. Disculpe, chico, tengo, sí, tengo alguien que me está tocando. Bueno, la puerta. te dejamos. No sé quién es, chico, por favor. Llamen a la policía, hagan algo, chico, por favor. Bueno, se cortó la comunicación. Vamos a escuchar un poco de música. Uf. Bueno. ¿Eh? Tranquilo, boludo. Sí, vamos. Tranquilo. Vamos a un. ¿Qué está pasando? A un pequeño corte de música. ¿Qué está pasando? Ya volvemos. ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando. ¿Qué línea? Yeah. se puso a llover, así que... Yo ya la busqué por el baño, por acá, por allá, la piscita está de acá, la piscita de abajo... Si querés la voy a buscar un toque abajo ahora, un rato. No, no, ya fue de haber salido, lo que pasa, tal vez por la lluvia se quedó atrapada en alguna estación de servicio que no se quería mojar y bueno, viste cómo... ¿Te fijaste si está abajo, Leo? Sí, no, me fijo. No está. No, claro. Sí, me fijo. Bueno, dale. Bueno, mientras Juanca la va a buscar a Lidia... Que está pesado hoy, ¿eh? No sé dónde abajo, encima se cortó la luz, está como muy oscuro. Parece que hay gente, pero no hay. Se escucha con gente, pero cuando llegas no hay ninguna persona. La verdad que está complicado, ¿ya? Pero bueno, vamos a tratar de llevarlo adelante, de recibir llamados, Y bueno, traerle el entretenimiento que le traemos cada sábado a su hogar, a sus oídos, a sus tímpanos. Sí, vamos a hacer un par de llamadas, ¿no? Che, ya no está abajo, ¿no? No está, debe pero salir. Bajé, estaba bajando para buscarlo a ver si está abajo y no hay luz, se sí, la voy a ver, no sé si te alcanzas a escuchar. Sí. Era lo que decía, con lo que contaba recién, de que abajo, viste, parece que escuchás voces, que hay y gente, pero cuando llegás no hay. De una, recién bajé, no había nada, lo que sí... Estaba todo oscuro y de paso que bajé fui al baño, un toque. Dije, Lidia, ahí fui al patio. Y en el patio me parece que había como un ruido, que había un gato o una cosa así. No sé. Bueno. Así que como medio me asustó. Un ruido así y me vine para arriba, pero no hay nadie abajo. Bueno. Vamos a hacer un par de llamados, ¿te parece? Mientras. Sí, vale, vamos a recibir llamados. Acá me dice Leo, tenemos llamados ahí. Hay un par ahí titilando. Bueno, dale, mándalo. ¿Estamos recibiendo llamados? Sí. Creía que está entrando uno, ¿no? Ahí va, sí, ahí está. Parece que estamos llamando a nosotros, entonces. No, porque suena así en la central de Leo, el Mocotrón 5200, no sé yo. Hola. Hola. ¿Alguien ahí? Hola. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Quién habla? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo es tu nombre? Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo va? Sí, está muy bueno. Les estaba escuchando y... sobre la historia que estaban contando ahí de... La historia de la... planeta. De planeta, sí. Claro, de la casa. Me hizo acordar una película, la puedo salir. No sé si la vieron. ¿La vieron? Sí, Poltergeist. Poltergeist. ¿Cómo? Poltergeist. No. La que yo digo es. Poltergeist. Poltergeist. ¿No la conocen? Poltergeist. Es otra película que. Se meten sonidos, interferencias. Que hacen como ruidos así. Mira. Con sonidos poster. ¿No? Pero gays. Son sonidos como gays. Ajá. Muy bueno. Y si no me acordé con eso, con lo que estaban contando de los pasillos que conectaban la casa con el sí. La flashean ustedes. Sí, pero ¿es de verdad esto que decís del poltre o es joda? Sí, es una peli, ¿no lo viste? Puede ser gay. Son como interferencias que se escuchan en una. Esta película, unos pibes tenían un programa de radio así. Y entonces lo llamaban. Y si había interferencias y eran sonidos extraños, como Poltergeist, sí. No, me llegan ustedes. Me hicieron acordar y siempre se lo llamaba, para decirles eso. No lo conocíamos, Rubén, gracias por la claro, data. La data, una película que no vimos. Así que te agradecemos, Rubén, por tu información. Y yo la verdad que la película no la vi. No... ¿A vos te sonaba? Poltergeist, Ronios así. No la tenía. Pero... No parecía mucho de terror, ¿eh? No, parecía una comedia. Yo me la imaginé como una comedia. Pero bueno, no sé si tenemos algún otro llamado por ahí, Leo. ¿Sí? ¿Ahí está entrando? que sea algo un poco más buena onda, ¿viste? Porque está todo medio... Todo medio raro, como que está todo en las... Todos están tirando así medio para abajo. La lluvia. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿No estaba sonando? ¿Hola? ¿Suena? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Yo sé... ¿Dónde está? Sí. Lidia. ¿Ah, sí? ¿Quién habla? ¿Dónde está? Nunca van a saber mi nombre. ¿Qué onda? No sé, ¿quién está ahí? ¿Dónde está Lidia? Ya le mandé como 4 mensajes, no me responde ninguno. Vamos a mantenernos juntos acá. Astróloga lo dijo. Si hay alguien que nos está escuchando ahora, realmente no sé si esto es una broma o no, pero si pueden acercarse acá para acompañarnos, sí. si están cerca, nos haría bien. Y nos vamos a quedar juntos mientras vamos a un pequeño corte musical para ver qué tanto de esto es cierto o no. Y volvemos en un ratito. Ponete algo tranquilo. Sí, algo tranquilo. ¿Ves? Menos mal que era... A buscarla, ¿qué onda? Buenísimo tema. Buenísimo tema, pero menos mal que pedimos algo tranqui. Tranqui. Che, yo no sé... Olía, ¿qué onda? Ese llamado me dejó medio loco, ¿qué onda? Yo la estuve llamando, sí. Me va directo al contestador. Y... Leo, ¿lo podía buscar? Che, Leo. ¿Lo podía buscar? No, ¿por qué no está Leo ahí? ¿No lo ves? Yo de acá no lo veo, siempre me tapa la Mac. ¿Se están moviendo la perilla de la consola sola o me parece bien? Y ahora, ¿qué onda? Música. Sí, boludo, ya está subiendo el volumen. Mirá. ¿Y dónde está Leo? No veo porque está oscuro. Ah, la puta madre, ¿qué está pasando? Bueno, nos vamos a tomar un pequeño descanso de esta situación para presentar un nuevo sponsor en el programa que... Es un momento medio loco para escuchar un sponsor, pero sí. Pero bueno, es nuestra responsabilidad, vamos a... Esperemos que salga alegre, por lo menos. Ese sí lo pones vos, claro. Claro, estoy acá. Bienvenido al infierno. Cigarrillos King. El sabor hasta la muerte. Apreciando. Bueno, ese es un nuevo sponsor, Cigarrillos King. No sé qué hacer. ¿No está Leo? ¿No está Lidia? No, yo me estoy volviendo medio loco. Recibimos un llamado un tanto perturbador. Y la astróloga dijo que estaba viendo unas cosas medio raras que no nos quiso decir. Con figuras. Yo no sé, boludo, está lloviendo, no hay nadie abajo. Boludo, no sé. Me parece que... No sé. Que lo de la... ¿Te respondió? La mejor decisión que podríamos tomar ahora... ¿No respondió? Sería ¿qué decís? Que alguno de lo mejor que podemos hacer ahora lo es lo tomás que... con una calma muy, muy extraordinaria. No, lo que pasa es que no sé, quiero... Yo estoy medio loco y vos me lo estás manejando como... ¿Dónde está el...? O sea, ¿cómo se murió esa perilla? Se murió no sé. Sola recién. ¿Qué pasó? Por ahí es una consola nueva que no se sé, maneja no, automáticamente. No, yo lo vi. Yo vi videos en internet de consolas que se mueven solas. ¿Lidia? ¿Dónde está? No sé dónde está. ¿Cómo andan? Estamos los dos solos en la casa del planeta. Bueno, para vamos cementerio a hacer Toba. Vamos a hacer así. En el cementerio Toba yo estoy como empezando a playarla, loco. No sé qué onda, qué onda. No hay nadie ahí. Yo lo voy a buscar a Leo. No sé, llamada y no tenemos operador. No, dale, te espero, boludo. Fíjate, contate. ¿Cómo me voy a quedar contando una historia? O sea, fíjate rápido a ver dónde están, si están abajo de la casa planeta. Levantar el ambiente un poco, porque no creo que pueda, dale, boludo. Dale, a ver, no sé. Bueno, ¿cómo levantar el ambiente en este momento? Me dice, yo qué sé. Estoy medio loco, che. Las llaves no están. No sé qué contarle, estoy esperando a ver si vuelve Thor, porque desapareció Leo, la perilla esa moviéndose sola me dejó re loco, flasheando. El que me está escuchando me tiene que entender, porque la vengo, como hoy fue un día raro, hablamos con la astróloga y dijo que había una imagen que le pegaba mal, pues yo muy loco, que decía que tenía un pedazo de Lidia, a ver cuándo viene Thor. ¿Qué onda? ¿Thor? Thor, hey, ¿estás? ¿Los encontraste? Thor, puta. Thor, ¿me escuchás? Fuck, boludo. Que solo. ¿Quién es? ¿Quién sos vos? ¿Vos? ¿Vos? ¿Qué haces? Pará, loco, ¿qué onda? Si ¿Qué te metes? Pará, boludo, estoy haciendo un programa, tranquilo, soy yo, boludo, soy yo. ¿Los chicos? Soy yo. ¿Qué sos, boludo? Pará, ¿qué onda? Soy Thor, pará, calmate. ¿Ay? ¿Qué? Calmate, no pasa nada. Boludo. Recién vengo de abajo. ¿Qué pasó? Estaba Leo abajo, estaba cagando de risa. Un amigo de él, nos llamó, se hizo pasar por el tipo este. Lidia hoy no vino ni siquiera. Mirá, boludo, acá está el mensaje, mirá. Claro, che, nos avisó ni no, hoy... cuenta. Tenía el cumpleaños de un amigo hoy. La flasheamos. Fue muy flashero, boludo. Pero bueno. Por un momento. Le pedimos, por favor, a nuestros oyentes. ¿Está todo bien, Leo? ¿Qué onda? ¿Bien? Que no diga ¿qué nada. ¿Qué estaba haciendo? Estaba escabeando, puro. Mirá, hay luz abajo. Sí. ¿Vamos para abajo un rato? Dale, vamos abajo un rato, qué sé yo. Bueno, para la gente que lo escuchó, le pedimos por favor que no anden diciendo por ahí que los de Saturnalia son unos cagones. No, ni unos delirantes, ni que se la flashean con nada, ni que se persecuten. Cualquiera de ellos que hubiese estado hoy acá se hubiese cagado encima. Se hubiese cagado encima literalmente. Así que no vengan a decir que los de Saturnalia no tienen aguante, loco, esta, aquello, que el otro. Ahí, Pechito. ¿Qué me vas a decir? ¿Que vos no te hubiese cagado? Te hubiese cagado igual, matón. Sí, para nada. Fue un día medio raro. Fue un día extraño. No sabemos cómo. Parecía como que iba a ser un día de primavera y la verdad que no hubo esa tendencia. Frío, está lloviendo. Yo me pegué un cagazo zarpado por un momento, la flasheé y ahora. Sí. Todo bien. ¿Dónde estás? Vamos para allá. Y bueno, esto fue Saturnalia número 20. Disculpen que haya sido tan caótico. Nosotros teníamos pensado un programa mucho más alegre. Jovial. Bueno, igual lo disculpen, ¿no? Sabrán entender. Sabrán entender que, bueno, entre Leo y sus amigos se divierten mientras que nosotros nos cagamos las patas. Jocosos. Como siempre, entren a saturnaliaradio.com.ar. Si tienen amigos que pueden llegar a disfrutar de este programa, recomiéndenselo, díganle, escuchen esto, manden el link. Y bueno, hasta la próxima. Nos despedimos con algún temita y ya nos vamos. Ahora a sí, uno tranquilo, ¿no? Seguro. From the past. Eso fue todo por hoy. Sí.